muchachita, de ojos tristes. Desahógate en mis brazos, calma a mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Dime lo que hacen lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Sientes un alivio en tu corazón, ya no estás sola, muchachita.